Solo en silencio comprenderás el milagro de la vida en el fresco manantial, el latir de las estrellas en el espacio sideral. Solo en silencio comprenderás aquel último segundo en que tú cumplas el destino terrenal. La vaquita de San Antonio se fue a andar en bicicleta porque dicen que prefiere el perfume de las fresas, el cantar de las chicharras y los grillos en la cereza. Con su vestido rojo, sus lunares de acuarela, la vaquita de San Antonio enamora las estrellas. Dicen que el caballero es quien pinta la acuarela y lo bello de las flores noble su alma en las praderas. Con dulces caramelos, manantiales de ciruelas, arco iris de azucena, margarita la acuarela. Con su vestido rojo, sus lunares de acuarela, la vaquita de San Antonio enamora las estrellas. Beatriz en primavera fue a pintar una escalera porque dicen que en el cielo noble duende que la espera. Con dulces caramelos y bombones de ciruela, acuarela de la vida, azucenas de almendra.